Y hoy aprendí que quiero que seas consciente de que las cosas pasan pues cuando tienen que pasar, ¿no? Ni tarde ni temprano. Que dar todo no significa que recibirás todo. Que una buena siembra no significa una buena cosecha. Y que los momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos. Que las lágrimas no las merece quien hace llorar a los demás. Que el amor no se puede forzar y que llega normalmente cuando menos lo esperas. Que puede haber amigos que son familia y familiares que solo son conocidos. En fin, aprendí que la vida solo es cuestión de vivirla con amor, con generosidad, con gratitud y con mucha fe. Y lo aprendí porque aparecieron personas especiales en mi vida que me iban enseñando cosas, me las iban contando y la inmensa mayoría de las ocasiones no sé ni por qué aparecieron, porque tampoco había un motivo especial, simplemente una mañana, en cualquier lugar, a cualquier hora, alguien hacía que le dieras la mano a otra persona y al dar la mano había una sensación eléctrica y esa sensación eléctrica llevaba a que la distancia desapareciera y a que juntos nos atreviéramos a sincerarnos y a convivir. Esto pasó hace unos años con la persona que hoy viene a asomarse a este canal positivo para que tú que estás al otro lado lo escuches cuando quieras, desde donde quieras. Hoy hace un poquito de frío en Madrid. Me dicen que no diga el día, ni la fecha, ni la hora, pero hoy quiero que sepas que en el frío madrileño de esta mañana estamos a gustito y calentitos en nuestra cueva de Canal Positivo. Y es curioso porque hoy vamos a hablar de generosidad, hoy vamos a hablar de solidaridad, hoy vamos a hablar de ayudar, hoy vamos a hablar de un modelo de vida que nos parece un poco extraño a quienes no lo practicábamos, pero cuando hemos conocido al invitado de hoy, cuando hemos convivido, cuando hemos visto que lo que parecía mentira es verdad, indudablemente nos hemos dado cuenta que otra vida es posible. Me dicen que lo deje para después de una canción, pero amigo, hermano Don Cibri Quintas, buenos días. Buenos días, Juanjo. Buenos días. ¿Te puedo sentir cómo me siento? Cuéntalo. Tus oídos, tu mirada, tu voz, están pendientes de mí. Cierro los ojos porque mis oídos han recibido lo que has dicho, y si abro los ojos ahora que me miras, no te voy a decir que ha llovido en ellos, pero sí que el rocío ha hecho su trabajo en ellos y hace que luego caiga por mis mejillas. Gracias porque me haces sentir. Estoy F-E-L-I-Z, feliz. Gracias. Tenemos 55 minutos por delante para compartir esa felicidad contigo, que estás al otro lado, para demostrarte que ser generoso compensa y merece la pena, para demostrarte que ser solidario compensa y merece la pena, para demostrarte que si eres de esos pequeños locos o locas que cuando venga un mendigo por la calle se acercan y le preguntan su nombre, como decía el Padre Ángel, y no pensar en darle una limosna, estamos en el mismo barco. Arrancamos. No comprendo cómo puedes acostarte para no dormir y luego levantarte. No comprendo la velocidad del tiempo ni a la gente que no mueve ni un momento. Andando hacia ningún lugar, cambio de tren en la estación del viento. Veo garras de murciélagos de noche. Veo sombras que se funden con la mía. El sonido de ciudad grabado en pistas. Esa mezcla que te entra por la vista. El circuito va de bar en bar. Hay que esquivar y no romper el hilo. Son las formas de luchar con estilo. Enganchado a una señal de bus. Y la historia va cambiando de tema. Todo el mundo no es igual que los demás. Ahora llega el sonido despacio. Y la luz hasta mañana se va. No parece haber nadie en la calle. Pero es el juego de la sombra fugaz. No comprendo nada el tráfico de coches, ni los edificios hechos como botes. Todo al tiempo y a la misma velocidad. Imposible descifrarlo antes de derribar. El circuito bar esquina va. Se dan tres vueltas contra reloj. Y enseguida hay un sitio mejor. Enganchado a una señal de bus. Y la historia va cambiando de tema. Todo el mundo no es igual que los demás. Ahora sopla el tiempo con capricho. Risas a cámara lenta final. Ya no sé lo que va más despacio. Si la gente o la luz en un flash. Llevamos solo 7 minutos largos de esta experiencia de hoy de Canal Positivo y ya os desvelé quién nos acompaña. Pero siempre viene bien decir algo, ¿no? Decidió escribir un libro con Siri y con amigos y de pronto hizo 10 ediciones. La gente de Planeta les costaba creer que fuera posible hacer 10 ediciones de un libro que se titula Networking o cómo hacer amigos. A mí me lo presentaron un día, un amigo en común, el gran Mago More, y me dio una tarjeta. ¿Qué ponía en esa tarjeta, Cipri? La verdad es que fue un momento mágico. Desde aquí quiero dar las gracias a More porque tú eres uno de los grandes regalos que me ha dado en mi vida. Ponía y pone, porque sigo teniendo la misma tarjeta, sobre todo para que me lo recuerde a mí. Pone dar sin esperar, recibir y recordar. Fijaros, yo me acuerdo que estábamos en la presentación de la apertura, la inauguración de un evento bonito que se llama Talentia. Con los nervios de ese instante de arrancar, con la sensación de que alguna cosa se podía quebrar. Y apareció en nuestra vida alguien generoso con mayúsculas. Yo te voy a ser sincero, ¿eh? Los primeros meses pensé que me engañabas, pensé que era una estafa, no, digo, esto no puede ser, ¿no? Alguien que te dice que ayuda a los demás y que conoce a mucha gente y que tiene muchos amigos y que tiene una agenda muy fuerte y que la gente está con él y esto tiene que ser un cuento, ¿no? Porque no existe y somos mayores y yo venía de un territorio en el que era imposible que eso pasara, ¿no? Y al cabo de los meses le decía a mi mujer, a Belén, le decía, pues coño, que es verdad. Y la receta en el libro ayudó a mucha gente y la receta en conferencias ayudó a mucha gente. Y la receta hizo posible que apareciera Chloé. Y ese día me quito el sombrero. Cipri decidió que la generosidad y la solidaridad aplicaba no solo en la vida suya, que es lo más sagrado, sino en la vida de la cosa más sagrada que aparece después de lo tuyo, que es tu hija. Y decidió poner en marcha el proyecto con un pan debajo del brazo. Y yo volví a pensar que estabas loco. Y el tiempo me volvió a demostrar que yo estaba equivocado y que la locura, bendita locura, era la que ayudaba a gente que no conoces de nada. Y que de alguna forma esa gratitud es la que acaba haciendo que uno se sienta pleno, contento y no entre en los malos pensamientos, ¿no? Gracias por venir, Cipri. Yo sé que tu agenda es complicada, yo sé que dedicar un ratito largo a sentarte en una silla y apagar el teléfono y quitarle el sonido es algo que no pasa frecuentemente, pero hoy lo estás haciendo por esa persona que te está escuchando al otro lado, que no sabemos ninguno de los dos quién es y que a buen seguro le tenemos que inspirar. ¿Te parece? Mira, me parece que repasando tus palabras y navegando por lo que has dicho, hay cosas que quisiera destacar, Juanjo. En primer lugar, volver a repetir gracias. Gracias a ti por hacerme gracia grande, gracias por poner foco en mí y gracias al que está al otro lado, que nos va a escuchar y que nos va a hacer eternos. Porque tú y yo nos mudaremos tarde o temprano a un mundo mejor, porque la gente no muere, se muda. Pero esto quedará para siempre. Has dicho una cosa que quisiera poner entre comillas o entre paréntesis. Nos hacemos mayores y tú desconfiaste, es normal. Las personas vivimos en ser mayores y es un error. Debemos devolver y vivir en ser niños. Porque ser niño nos hace no ser inocentes, sino ser realistas. Ser personas que vivimos el momento, que no dejamos que el momento nos lo arranquen y que además siempre pensamos bien. Nacemos con la capacidad de comunicarnos, de relacionarnos y de algo tan potente como es dar. Dar, D-A-R. Esas son las palabras mágicas que me gustaría que no se perdieran en esta entrevista y que las grabáramos en fuego, no solo para nosotros que tú lo llevas, sino para los que estás escuchando. Pero antes de nada, Juanjo, me gustaría hacer algo que te va a sorprender. Y es, mira, creo que todos nacemos con un foco. Todos nacemos con foco. Todos, tú también que nos estás escuchando, naces con un foco. Un foco que te ponen encima de la cabeza y que la grandeza está en coger, quitártelo de encima de ti y ponérselo a los demás, porque cuando lo mandas a la distancia, el foco pasa a ser un haz de luz que se ve desde todos los lados, como los faros, y me gustaría hacerlo contigo. Esa persona que os acompaña muy a menudo y que os está hablando y compartiendo lo mejor que tiene, que son sus amigos, es una persona que sí quiero, que sí adoro, que sí me ha hecho grande, que sí, con ese pan debajo del brazo, que él me ayudó a enfocarme, que me ha regalado tantas cosas, entre ellas ese libro que se ha convertido en un bestseller, porque gracias a ti, Juanjo, a tu generosidad y a tu cariño, el libro existe. Eres parte fundamental y pieza fundamental de mi vida. Y quiero que tú, que estás escuchando esto, y yo, que soy un especialista en demostrar a todo el mundo que el mayor foco que puede tener una persona es el que da a los demás. Hoy Juanjo me regala a mí el foco. Pero quiero decirte, Juanjo, que si os perdéis el canal positivo, os perdéis algo de una persona que está poniendo todo su amor, todo su cariño y lo mejor que tiene, su gente, hacia ti. Ese es Juanjo Fraile, ese que está en esa cueva de Madrid, hoy un día lluvioso, hoy un día aparentemente triste, pero que esta cueva está llena de magia. Y eres un regalo para mí y eres un regalo para todos, Juanjo. Fíjate, tú eres el que tienes que tener el foco. Estoy a punto de que él se quede con estos minutos de entrevista y que cite a gente, porque me sonrojas, me emocionas y yo creo que no... Juanjo, algún día te tendremos que entrevistar a ti. Yo no tengo ese nivel, pero os garantizo a ti que me estás escuchando que la grandeza del ser humano no está en ponerte en foco en ti. La grandeza está en ponérselo al que se lo merece. Yo lo merezco porque, entre otras cosas, yo soy grande gracias a la única, no virtud, a lo único que entreno, a lo único con lo que hemos nacido todos, y es a abrazar, a mirar a los ojos, a cuidar y a querer a los demás. Tuve la suerte de poder y de seguir queriéndote y seguir abrazándote. Gracias. Y eso me lo has devuelto siempre, con lo cual gracias, Juanjo. Vamos a intentar a hacer que aquella persona que ahora está... Yo siempre digo el ejemplo haciendo bicicleta elíptica, ¿no? Y le estoy imaginando moviendo los brazos, sí, en el gimnasio. Chico, como chico. Yo te escucho en bicicleta elíptica, te escucho corriendo, poniendo, yo te escucho. Poniendo el culo duro, porque sí, si no la bicicleta elíptica no, sí, sirve, ¿no? Sí, sí. Que tiene sus problemas y que necesita pedir ayuda, y pedir ayuda es sano y es bueno y es recomendable, y no estar solo es bueno, es sano y es recomendable. Estos son pasteleros, ¿no? Estos son amigos y han venido hoy esos 55 minutos a decirse todo lo que se quieren. Y yo quiero dar un salto hacia adelante. No, y que no, conozcáis no, no, a... no, no, no, no, no, por favor. Y sé que nos están creyendo, Juanjo. Porque cuando uno habla con el corazón, con el alma, no hay pastelero. No hay nada. Lo que hay es a ti que nos estás escuchando, de verdad. Este hombre que tienes enfrente, que nos hace grande a los demás, posiblemente sea tan grande o más como los que estás entrevistando. Te lo garantizo. Bueno. Y pongo mi nombre, que es mi eso que llaman marca personal, encima de la mesa y me la juego todo a nada. Es decir, investigar quién es él. Mejor él es grande, no. Y está haciendo él esto solo por una cosa, por darte a ti, aportarte a ti, porque él cree lo que hace y lo que hace es ponerte a un montón de gente maravillosa encima de la mesa. Yo no sé si soy capaz de ser de ese grupo. Lo que sí soy es capaz de describir al hombre que tengo enfrente. Y te voy a decir lo que eres, Juanjo. Eres buena persona. Gracias. Y eres el guionista y el director de multitud de historias que me vienen a la cabeza, de multitud de personas que se quieren, que se han conocido, multitud de libros que se han creado, multitud de negocios que se han creado. Negocio significa generar riqueza y generar empleo. Ese es Juanjo Fraile. Juanjo Fraile es una gran persona, con tres hijas maravillosas, con una mujer maravillosa y con un equipo que no están con él por un sueldo, no. Que no están por él por un proyecto, no. Están contigo, Juanjo, porque te quieren. Y el querer, cuando se sabe crear, solo lo hacen grandes personas como tú. Y no es pasteleo. Y además el que nos está escuchando, no te quites foco, Juanjo, sabe que no es pasteleo, que es verdad. Yo me quito el sombrero si lo llevara y me desnudo ante un gran hombre como eres tú. Hay momentos en el que es complicado, pero vamos a volver a la dinámica. ¿En qué piensa Cipri antes de dormir? Pues mira, antes de dormir siempre rezo. Sí, siempre rezo con esto. Ay, es la primera vez que lo voy a compartir. ¿De eso se trata? No he dicho nunca esto y nunca lo he compartido. Digo, Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todo pensamiento, palabra o omisión mala e incorrecta. Quiere decir que yo quiero levantarme el día siguiente intentando ser mejor, pero no mejor para uno mismo, porque ser mejor para uno mismo es muy aburrido. Intentar ser mejor para los demás, pero no ser mejor para los demás por hacerme el bueno, sino porque ser mejor para los demás es la manera de ser mejor para ti mismo. Porque lo mejor que te puede pasar en la vida, lo mejor, Juanjo, lo mejor es tener mucho éxito. Y yo soy una persona de éxito, porque ¿sabes qué es el éxito? El éxito es que te quieran. Si eres lo mejor para los demás, vas a tener muchísimo éxito. Todos tenemos miedo, ¿no? Dicen que está asociado a la educación, que está asociado a las riñas, que está asociado a los límites, al círculo de confort. ¿El miedo se quita cuando se es generoso? Mira, Juanjo, es que yo no sé ni si soy generoso. Yo he encontrado en el dar lo que más feliz me hace. Y es algo que podéis hacer todos. En esta vida solo creo que hay dos sentimientos, amor y miedo. Muchas veces me acusan de buenista, o muchas veces me acusan de pensar bien. Y digo, ¿qué quieres, que sea malista? Es que intentar ser buena gente, intentar ser buena persona, y digo intentar porque yo todavía no lo he logrado, y trabajar hacia ello es la mejor inversión del mundo, porque invertir en el corazón de los demás te va a hacer grande, porque los demás, las personas, lo único que hay en el mundo, que son las personas, van a ser los que te van a estrechar la mano, los que se van a lanzar a ti, los que te van a ayudar cuando lo necesitas. Y es algo que tú, que nos estás escuchando, que estás al otro lado, lo puedes hacer porque has nacido con todos los elementos, todas las propiedades para poder llegar a los demás. Porque tienes ojos para mirar a los ojos con franqueza y hablar con tus ojos simplemente mirando. Tienes dos oídos para escuchar algo que te hace grande y tomar notas de los demás que te están dando lo mejor de sí. Y es mucho más barato y mucho, mucho más tranquilo escuchar. Hablar como estamos haciendo tú y yo y pronunciar palabras bellas. Las palabras pueden ser misiles que cuando se disparan hacen mucho daño. Pero tenemos la posibilidad de hablar para sumar. Y tenemos la posibilidad de hablar escuchando. Y luego los brazos, esos brazos que usamos tanto para pegar, para apartar, para empujar, que se crearon para abrazar, para crear. Y esas herramientas que tienes tú y que tienes olvidadas, yo las he plasmado en el libro del networking, que me hace mucha gracia. Yo un libro, que tú bien has dicho, se lo dicté a Siri. Debo ser de los pocos autores que reconocen que el libro no lo ha escrito él, porque yo se lo dicté a un asistente de voz y luego me ayudasteis muchos a que fuera un bestseller, entre ellos tú. Porque al final todas las personas somos solamente un trocito de lo que nos rodean. Rodéate de buena gente y tú llegarás al éxito. Y el éxito solo es una cosa: acostarte todos los días sabiendo que mucha gente te ha dicho te quiero, que ha preguntado por ti, que cuando tu nombre sale en el teléfono y le llamas se dibuja una sonrisa. Eso es el éxito, sin lugar a dudas, eso es el éxito. Qué bonito, ¿no? Fíjate que hay una reflexión que yo me la voy a apuntar, que es cuando aparece tu nombre en los teléfonos, que la gente esboce una sonrisa, ¿no? Parece mágico. Son cosas pequeñitas que en el día a día cuestan poco esfuerzo hacer, pero que nos van a venir bien, de verdad. Porque miedo tenemos todos, porque todos rezamos antes de dormir a uno u otro dios, a una u otra religión, a una u otra energía o deidad. Porque eso es la fe. Y la fe es consustancial al ser humano, ¿no? Hay algo que está cambiando el mundo, Cipri, que es la tecnología, ¿no? El teléfono lo mencionas mucho. Hemos escrito el libro con Siri. Mandamos mensajes, recibimos mensajes de WhatsApp. Antes de estar charlando, en dos minutos han enviado 35 mensajes. Es una barbaridad. Felicitamos a la gente el cumpleaños por grupos, por mensajes. La tecnología nos está cambiando la vida sin darnos cuenta. Nos están escuchando a través de tecnología. Yo recuerdo hace 20 años cuando hacía un humilde programa de radio que había que escucharlo en directo, no se oía jamás. Y ahora esto lo grabamos del tirón, eso sí, para que se oiga cuando la persona que está al otro lado le salga de la pepitilla, que diría mi tía, ¿no? Esa tecnología, ¿qué está haciendo del hombre? La tecnología es algo maravilloso, Juanjo, que tenemos la libertad de usarla para lo que queramos. Tú puedes coger un coche y usarlo para estrellarte, pero también para ir a ver a gente maravillosa o hacer tu vida mejor. El éxito de las redes sociales, yo tengo una empresa de marketing digital, Valor de Ley, siempre intento que empoderarme en lo que comparto está basado solo en una cosa, en hechos reales. Está el mundo lleno de tertulianos, de gente que opina de cualquier cosa y se permite el lujo de hacer trajes a medida de cualquier persona. Y yo solo intento compartir lo que vivo. En tecnología, hace muchos años, fui de las primeras empresas que se montó de marketing digital en España, con lo cual lo que voy a decir lo comparto desde mi experiencia, no desde mi suposición. Mira, la tecnología, las redes sociales han tenido tanto éxito porque cogieron algo que el hombre desea, y es comunicarse y relacionarse. Porque desde niños solo queremos eso. ¿Recuerdas cuando era un niño que no sabías casi ni andar, ni hablar? No te fijabas en el idioma del de enfrente porque casi no sabías expresarte, ni en el color de la piel, ni si era hombre, mujer, daba igual. Lo único que querías era relacionarte. Eso el ser humano lo llevamos dentro. Lo llevamos dentro. Y las redes sociales han dicho, aquí te doy una herramienta. ¿Qué hemos hecho el hombre? El hombre, muchas veces nos escondamos detrás de esa herramienta y utilizamos las redes sociales para coleccionar likes, coleccionar me gustas, coleccionar seguidores. ¡Qué absurdo! Gente que te sigue. ¿Dónde? Las redes sociales son solo y exclusivamente, se lo digo a mis compañeros de mi empresa de Valor de Ley, se lo digo, o de nuestra empresa, porque es de todos, se lo digo. Detrás de un like, detrás de un me gusta, detrás de una foto y una persona, utilizar las redes sociales, utilizar la tecnología para relacionarnos, para comunicarnos, para acercarnos a la persona, para que el 2.0, que es la forma de relacionarnos, vaya al 1.0, para que llegamos al abrazo. La tecnología es maravillosa si no nos escondemos detrás de ella, si no nos dedicamos a utilizarnos a hacer selfies. Selfies odioso. Hacemos selfies constantemente de nosotros mismos, fotos de constantemente que ni nuestra madre quiere vernos, de diferentes ángulos constantemente, el cansinismo de nuestra foto. Da la vuelta a la cámara. Alumbra a los demás, comparte lo que ves con los demás, haz grande a los demás, haz que los demás crezcan. Para eso son las redes sociales, para comunicarnos, no para escondernos detrás de ella. Y están acercándonos a ti y a mí y a tanta gente. Y a la vez están abriendo el melón de lo peor que llevamos dentro, ¿no? Que es la crítica despiadada, que es el algoritmo que nos sirve para manipular, para alterar, para modificar la opinión de la gente, porque queremos que consuman una u otra marca, porque queremos que voten a una u otra persona, porque... A mí hay veces que todo esto me recuerda a Matrix, ¿no? Que todo esto me recuerda que hay un super yo, hay alguien por ahí que realmente está jugando con las marionetas y que encontró en la tecnología justamente el placebo que necesitaba la gente para creer. Para creer cuándo y dónde no había en qué creer. Recientemente viajaba a lugares del mundo donde difícilmente llega la luz, hay generadores en las cabañas y había un móvil. Y los niños reían porque no tenían móvil, pero los mayores con el móvil no reían tanto, ¿no? Yo te pido, antes de hacer una pequeña paradita para que escuchemos la canción que has escogido tú hoy, que nos des tres recomendaciones para el uso del mundo digital sano, del mundo digital positivo, del mundo digital que ayuda y no que destruye, ¿no? Pues son muy sencillas y es lo mismo, es decir, lucha por pasar del 2.0 al 1.0. Si no lo conoces, utiliza la red para buscar a ese alguien que quieres conocer. Y conocerlo no es que te siga ni seguirle a él. Dos, detrás de una foto que alguien cuelga, detrás de un comentario que alguien cuelga, abre esa foto, mírala, investigala de ese amigo y ese comentario y mira a ver qué te está diciendo. A veces decimos cosas entre líneas que nos da miedo compartir, que demuestran nuestros miedos. Léelo, demuéstrale que lo lees y luego llámale o vete a verlo y demuéstrale que le quieres. Porque puedes utilizar las redes y el teléfono para demostrar amor. Y tres, piérdete una buena foto, piérdete un me gusta, piérdete un buen hashtag y piérdete el móvil si quieres por la verdad de sentir la piel de un abrazo. Yo que tú me las apuntaba, ¿eh? Porque luego se te van a olvidar. Hay 55 minutos de cita con Cipri Quintas hoy en el canal Positivo, llevamos justo la mitad, 27 largos, ¿no? Y yo siempre les sugiero a nuestros invitados que vienen con el único interés de compartir, de inspirar, de ayudar, de ilustrar, de sumar, que nos sugieran una canción. ¿Cuál has escogido, Cipri? He cogido una canción que tú vas a poner la versión, que me encanta, pero creo que hay otra más importante que invito a todos que la busquéis, que es la misma, pero en un hospital. Es de Beyoncé. Habla del halo, de ese halo que tenemos todos y que ocultamos, de esa magia que tenemos todos y que ocultamos. Pero la que canta ella en el hospital, que podéis verla en YouTube, hay un momento en el ecuador de la canción cuando ella olvida que es Beyoncé, cuando ella conecta con la magia y cuando ella, su mirada se ilumina. Porque eso es lo que tenemos que buscar todos, conectar con esa energía de la que estamos todos compuestos, de lo que somos energía. Y nos traslada. Vamos a escuchar un poquito a Beyoncé y te prometo que lo que viene después es todavía mejor. Cierra los ojos y escúchala, cierra los ojos y escúchala y déjate acompañar por ella, es magia. Halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Quiero decirte que te dejes llevar por esa energía que nos está transmitiendo ella, que seas tú, que conectes con tu alma y que el alma lo repartas, porque cuando repartes el alma, repartes tu verdad. Quítate de miedos, abre tus brazos y déjate llevar. Ese halo, ese aura que tienes, nos la merecemos todos. Repártela. Estamos llegando a ese minuto 35 de nuestro compromiso contigo, ¿no? Lo que dura un paseo, lo que dura un poquito de ejercicio, lo que dura tantas cosas bonitas que tienes a tu alrededor. A esta hora yo te digo que sin duda te te hagas un camino y que lo pises bien. Que seas fiel en lo que crees, en lo que piensas. Que fortalezcas tu filosofía de vida. Que encuentres personas que combinen con tu mente. Que elijas corazones sanos. Que perdones, que no te atores, no te enganches, no te apalanques en el lodo, en el barro, en ese pensamiento negativo que tan poco te aporta. Que salgas rápido de ahí, que aproveches tu tiempo, que es lo más valioso que tienes en tu vida. Hay una cosa más, ¿no? Que tengas paciencia contigo mismo, porque en el momento en el que no tengas paciencia contigo mismo, lo vas a pasar realmente mal. La paciencia es la clave de la vida. La paciencia, la serenidad, la generosidad, el compartir. Pero hay más. Cuídate, sueña. Sueña mucho despierto, sobre todo. Recuerda tus sueños. Sueña alto, sueña lejos. No te pongas límites en ningún caso porque tu vida no tiene límites, no te los inventes tú. Siempre mantente vivo, mantente respirando intenso, mantente contento, mantente feliz. Y comparte. No agarres tanto las cosas y acarícialas más. Sonríe a todos. Y no sé si alguna vez lo has pensado, pero sonríete también a ti. Sea agradecido de ser y de estar, de lo bueno que son tantas cosas que tienes a tu alrededor. Disfruta, disfruta de cada instante, de cada segundo, de cada compañía, de cada guiño. Te mereces cosas buenas y a buen seguro que las vas a tener. Ay, don Cipri. Qué bonito lo que has dicho. Me quedo. Grito y te agito que estás escuchando para decirte que escucha lo que ha dicho Juanjo y sobre todo hazlo. El tiempo es eso que corre al lado nuestro. Que en determinado momento de nuestra vida pensamos que nunca corre suficiente y queremos ser mayores y luego queremos conseguir y luego queremos lograr, pero que de repente hay una especie de freno que dice, hostia, que esto se me va, ¿no? Para que el que está al otro lado no se sienta solo, yo siempre le voy a preguntar palabras y me tienes que concretar lo primero que se te venga a la mente, pero no largo, ¿vale? Para que nos dé tiempo a hacer unas cuantas, porque cada una de ellas tiene mucho enjundio y si nos quedamos atrás, nos quedaremos sin poder ofrecer más a los demás, ¿no? ¿Te apetece el juego? Me encanta. ¿Qué es el amor? El amor lo es todo. La herramienta con la que todos nacemos y que tenemos que usar sí o sí. ¿Qué es querer? Es la expresión del amor. Insisto, si no quieres, no te quieres. ¿Y la envidia? Es el miedo. Es pensar que los demás son más y que los demás tienen más cuando tú lo tienes todo porque respiras. ¿Qué es la generosidad? Es otra herramienta que está a tu lado y que puedes coger y practicar cuando quieras y que no puedes dar incluso no teniendo, porque dar un abrazo ya es darlo todo. Hoy hablábamos de la generosidad, la solidaridad, de ayudar. ¿Qué es ayudar a los demás? Ayudar es la mejor forma de crecer tú y de ayudarte a ti mismo. La palabra ayudar no me gusta mucho, pero es la más fácil de entender. Creo que lo mejor es sumar, porque somos solamente lo que sumamos. ¿Qué son los celos, Cipri? Vuelve a ser el miedo se apodera de ti y tienes celos porque crees que la otra persona o algo es tuyo y nada es de nadie, solo tú eres de tú mismo y tienes algo que puedes dar, que es el comienzo de nuestras palabras, amor, dalo, y soy empresario, pero hablo de amor. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es algo que a veces perdemos simplemente por el miedo. La lealtad es amar sin pedir nada a cambio y pensar siempre bien en los demás. Hay mucha gente que se pregunta qué es dar gracias, qué es la gratitud. Y me parece una palabra mágica. ¿Qué es para Cipri la gratitud? Yo lo digo en las ponencias que voy por ahí, me despido y comienzo con un gracias, porque creo que las palabras son mágicas. Y dar las gracias es algo que debemos de hacer constantemente, porque como tú bien has dicho que eres un sabio, también somos lo que hablamos. Y si pronunciamos la palabra gracias, creceremos, constantemente creceremos. ¿A quién admira Cipri? Admiro a toda persona que ama sin miedo, a toda la persona que da sin esperar nada a cambio, a todas las personas que donde otros ven mierda, ellos ven abono, a todas las personas que se ocupan, no se preocupan, de hacer este mundo mejor, el mundo en el que tú y yo estamos y que tenemos debajo, y que no paramos a veces de machacar. Esos que se ocupan y no comentan todo, esos son mis héroes. Tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, y una cabeza que no para de agitarse, que no para de dar vueltas, que cuando cierro los ojos empieza a ir más rápido todavía, y es como que nos lleva al abismo, como que nos asusta, como que nos hace temblar, porque de noche y con los ojos cerrados parece que los problemas son más grandes, parece que las virtudes son más pequeñitas, parece que los miedos se convierten en gigantes, en los molinos de viento de nuestro querido Quijote. Parece que la vida se nos escapa en esa noche para quien no está pasándolo bien, ¿no? Cuando nos desvelamos, ¿qué hacemos? Yo me levanto, paro y escribo. Cuando por la noche nos acostamos, Juanjo, se nos para ese árbol que es el del que tenemos todos encendidos, que es nuestra defensa, que es el del sentido común, el de la racionalidad. Se apaga porque necesita descansar. Vuélvete, levántate, coge un folio y dibuja un árbol. Y ves iluminando todo ese árbol, que es tu cerebro, y vuelve a iluminar esa zona que se ha apagado, que es el del sentido común, el del raciocinio, porque por la noche se apaga. Vuelve a iluminarlo y te darás cuenta que todos esos miedos, cuando el sol vuelva a nacer, se habrán ido. ¿Para qué esperar al sol si puedes hacer que se vayan ahora mismo? Hay que destilar cada idea de Cipri, porque todas tienen aplicación, ¿no? Es todo como excesivamente realista, que es el día, es la mañana, es la tarde, es la noche. Estoy pasando un problema. ¿Lo comparto o no lo comparto? Cuando compartes los problemas se reparten. Sin duda hay que compartirlo, porque además hay montones de personas que les haces un favor con compartir tu problema, porque quieren amarte, quieren sentirse útiles, quieren ayudar, quieren sumar, y tú no eres quien para prohibirles ese abrazo que tú te mereces, que tú necesitas y que sobre todo ellos tienen guardado para ti. El ser humano es... ¿es bueno? Sin duda, el ser humano es lo más bueno que hay. Yo voy ahora a muchos sitios y tengo mucho foco encima de un escenario y me llaman como empresario y los dejo a todos bloqueados porque hablo de las herramientas como es el amor. Y siempre digo, piensa bien, acertarás, y piensa que todo lo que te rodea es gente buena. Y siempre hay algún malo, pero son 3 de cada 100. Te vas a perder 97 porque estés constantemente en tensión por defenderte de esos 3. No te puedes perder la vida pensando mal. Piensa bien y acertarás. Porque, insisto, si practicas el amor, si practicas el dar, si practicas la generosidad, encontrarás lo más importante que hay en esta vida. Y es las personas. Claro que parece que todo esto tiene que ver con un mundo de Yuppie, ¿no? Un mundo feliz, un mundo teórico, un mundo que conceptualmente hablando, Cipri, y te hablo con franqueza, eres como Robin Sharma, ¿no? El tipo que escribió lo de... Además te pareces físicamente, los dos vais afeitados, ¿eh? Tenéis que ver la foto de Cipri en el canal positivo para entender lo de Robin Sharma, ¿no? Que es el hombre que escribió el libro de El monje que vendió su Ferrari y a partir de ahí una colección de ellos que dice cosas parecidas a ti, lo que pasa es que las dice, como decía una amiga mía, con palabras de 1.000 duros, ¿no? Con palabras de 5.000 pesetas o de 100 euros. Pero en el día a día, claro, es que hay que tenerle miedo a algo, ¿no? Porque si no da la sensación de que somos como Superman y no podría ser, ¿no? Cuando Cipri le tiene miedo a algo, ¿qué hace? Pues lo que hago son, primero salgo a correr para intentar evadirme, hablo de cosas concretas. Mira, hay una cosa que mira, lo tengo en mi móvil. Yo utilizo el salvapantallas, os voy a contar trucos concretos. Utilizo el salvapantallas de mi móvil para que se relacione con mi alma, porque mi cerebro, como tú has dicho, conoces bien, no somos nosotros, mi alma es la verdad. Cuando yo veo el móvil constantemente hay algo que me está hablando y es mi salvapantallas, que lo voy cambiando. Me he puesto en mi salvapantallas ahora mismo una luz blanca que da, lo podéis ver porque fue la portada de un disco de Pink Floyd, una luz blanca que da junto a un prisma y ese prisma, al caer la luz blanca, genera un arco iris. Siempre en la vida sé luz blanca, da lo mejor de ti, pase lo que pases, no tengas miedo, eso es ser valiente, sé luz blanca, proyéctala sobre los demás y eso provocará sacar de los demás los mejores colores y tus mejores colores. Si puedes elegir entre el bien y el mal, entre el amor y el miedo, elige el amor, porque ¿qué? Tienes que ser valiente, porque tienes que ser duro, porque tienes que ser fuerte, porque no tienes que ser cobarde. Y amar, amar es de héroes, de grandes, no de cobardes. Sé valiente, sé grande, sé fuerte, sé y lucha constantemente por ser buena gente, buena persona. No hay nada mejor. Lucha por construir un legado. Lucha porque cuando ya no estés en el mundo, todo el mundo siga hablando de ti. Lucha por eso. Porque le digan a tus hijos, tu padre fue buena persona. Se lo digan un año, otro. Y pasen 20 años y tu padre era una gran persona. Lucha por ese entierro que te mereces. Te mereces un entierro dentro de muchos años. Pero un entierro plagado de personas que lloren por ti. Que te aman y que digan, yo le he amado, yo le he conocido. Él me ha querido, él me ha ayudado. Si nos dieran, fuéramos al cielo dependiendo de la gente que va a un entierro. Con ese único mandamiento el mundo iría mejor. Lucha por eso, un entierro muy lejano, pero si luchas por dejar legado y porque te quieran, serás feliz en esta vida y serás eterno. Claro, dijiste algo que tampoco nos educan a ello, ¿no? El entierro y lo de la muerte y lo del sufrimiento. Hay una noticia que todos recibimos algún día de nuestra vida, que no sabemos ni cómo ni por qué, y es que, oye, que te vas a morir, que esto va en serio. Cuando empiezas a profundizar, te das cuenta que la única certeza que hay de la vida es la muerte. La única, no hay otra. Lo demás todos son sucedáneos, aditivos, todos son deseos, todos son miedos, todos son emociones, todos son pensamientos. Los pensamientos no existen, decía Buda. Pero hay un pensamiento que sí que existe. Carajo, que es que te mueres. Y eso, no sé si ataranta o acojona, pero asusta un poquito, ¿no? Porque a mí se me hace pequeñito pensar que vinimos solo para vivir unos cuantos años aquí, ¿no? Juanjo, no, mira, es tan verdad lo que tú estás diciendo como lo que hoy yo voy a decir. Que mi verdad crezca y que lo que tú planteas haga más pequeño. No nacimos para morir, nacemos para vivir. Nacemos para dejar legado, nacemos para ser eternos. Nosotros elegimos morir porque no queremos, no amamos, no dejamos legado, no somos eternos. Y esa es nuestra elección. Tú puedes perdurar en el tiempo porque cuando sigan diciendo tu nombre y ya no estés aquí, estés en otra dimensión, la gente seguirá sonriendo y seguirá teniendo un recuerdo maravilloso. Y esto que estoy contando y que estamos compartiendo con esa multitud de amigos que te siguen, tienen una gran suerte y es que eres tú quien decides si naces para vivir y dejar legado y ser eterno o naces para morir. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida. Y es que hay personas, ya te lo he dicho más veces, que son mágicas y créeme que te lo puedo asegurar, que se encuentran escondidas por los rincones del planeta, cerca de tu calle, disfrazadas de normales, disimulando su especial forma de ser. Hay personas que están ahí cerquita, cerquita, a menos de un metro de ti, deseando que les mires, deseando escucharte, deseando ayudarte. Procuran comportarse como todos los demás, pero es complicado y como son especiales lo consiguen y a ti te encuentra, o mejor dicho, a ti y a mí nos cuesta más encontrarlas. Pero cuando les descubres ya no hay manera, ya no hay manera de cambiarlo, ya no hay marcha atrás, ya no puedes deshacerte de su recuerdo, de su presencia, de su pensamiento, de su energía, de su mirada, de su abrazo. Ya no puedes deshacerte de su luz. No se lo digas a nadie, pero dicen que su magia es tan fuerte que si alguna de esas personas mágicas te toca, lo va a hacer para siempre. Así que te pido por favor que no sientas complejo porque te hayan atrapado, porque te hayan puesto al lado suyo, ¿no? ¡Ay! Cómo pasa el tiempo y cómo pasa la vida y cómo pasa absolutamente todo, ¿no? 54 minutos de tiempo, de tu tiempo que decidiste Decidiste, no sé, buscarnos, encontrarnos, compartirlo. Quizá alguien te puso un WhatsApp, quizá alguien que conocía a Cipri dijo, carajo, pues no te lo voy a poder presentar porque está muy ocupado, pero sí que su esencia está en esta conversación, ¿no? Es como la canción del año, ¿no? Ese momento mágico en el que, sin saber ni cómo ni por qué, alguien te inspira, alguien te ayuda, alguien te ilumina. Alguien sobre ese prisma de cristal decide abrir un abanico para ti de arcoíris. Señor Quintas, le quiero dar las gracias de verdad. Esas que salen de dentro y que le hacen más grande al que las da que el que las recibe. Porque durante mucho tiempo su compañía ha sido un regalo. Y en la mañana de hoy, en esta mañana de Madrid gris, el arco iris de su móvil, de su prisma, de su conversación, de sus recomendaciones, han iluminado esta salita en la que hay más gente por aquí sentada, abriendo mucho los ojos, abriendo mucho los oídos, escuchando las cosas que le has dicho, ¿no? Gracias, amigo. Gracias a ti, Juanjo. Gracias a ti. Gracias por tanto. Gracias por nada. Gracias por ser generoso. Gracias a ti que nos estás escuchando y compartes lo que más tienes, lo único que tienes realmente, que es tu tiempo. Y gracias a la vida, porque no me ha dado tanto, porque la vida me sigue dando tanto, tanto, tanto. Y vive el momento, vive la hora, quiere, ama y cuida de las personas que te rodean. Aún ahora mismo estás a tiempo. Gracias, Juanjo, gracias con todo mi corazón y gracias con toda mi alma a ti que estás el otro lado. Escucha, porque escuchar te hace grande. Hay días grandes, días muy grandes, días enormes, días infinitos. Que el buen rollo que ha habido en esta sala hoy, aquí, y durante estos últimos 56 minutos nos hemos pasado, uno te acompañe toda tu vida. Compártelo con quien quieras. Ríe, abraza al que tengas al lado. Si estás haciendo gimnasia, si estás corriendo, si estás haciendo cinta, si estás caminando, para un segundito, mira a la gente que tienes cerca y dale las gracias, porque que estén cerca, créeme que es importante. ¡Nos vamos! Nosotros buscaremos otro día para traer gente mágica y maravillosa. Tú estás a un clic de seguir encontrando gente mágica y maravillosa en cualquier plataforma de podcast o en el canalpositivo.com. Si es que has vuelto, te agradezco que estés aquí de nuevo. Si es que te fuiste y has vuelto, te agradezco que estés. Pero algo hay algo, Juanjo, perdona que te interrumpa, que ya me había despedido. Te voy a decir que el que está ahí, que está a un clic, que lo describe muy bien, le voy a decir algo. Hazte un regalo, haz un regalo. Y si lo que te gusta te ha sumado, comparte, comparte, porque no solo somos lo que escuchamos, lo que amamos, sino también somos lo que compartimos. Comparte a Juanjo, comparte esto, porque creo que suma. Más de 900 millones de personas hablamos español en el mundo y que regales a Cipri tiene premio. Nos vemos otro día, o ahora mismo, o en este instante, o cuando tú quieras, porque créeme que me gusta estar al lado tuyo, me gusta verte feliz. Sigue siéndolo, respira profundo, disfruta.